El formato, la idea original es hacerlo en vivo. Al principio nosotros lo haremos pregrabado para ir con un buen producto desde el principio, ¿no? O sea, para no tener problemas de transmisión, trabas y ese tipo de cosas. Ya, y también para no jalarnos las cuadras, se podría decir, en las cosas que digamos al aire. Se va a después grabar entonces. Sí, al principio la idea es esa, hasta para poder coger un poco Vamos de a quitar las experiencia y cosas todo. Y que luego. tienen Pero la idea es terminar haciendo un programa en vivo. La estructura quedaría de la siguiente manera: un productor general, dos conductores, producción, ¿no? un técnico de sonido en estudio, producción, que regularmente esto te lo da la misma radio, ¿no? General, dos doctores. Te repito, productor general, dos conductores, lo que es un técnico de sonido en estudio, que es para producción, un técnico de sonido de radio, que es en la reproducción, y lo que es la comisión de comunicación, que se encargaría de la producción y la publicidad. ¿Y cuántos son esos? ¿Cuántos Estamos, son? bueno, descontando lo que es la comisión de comunicación, estarían uno de productor general, dos conductores. En total estamos hablando de cinco personas, un equipo de cinco personas. Para todo. Sí, de los cuales habíamos conversado en la reunión del día miércoles, que por obvias razones y por lo que ya ha sucedido aquí en la mesa, de que todos dan ideas, todos dan que son bien recibidas, pero el rato de los ratos nadie se apega. Entonces sería la misma comisión de comunicación los que, ¿cómo se llama?, se hagan cargo de esto. O sea, los que están al frente ahorita, responsables, entre vos, el Alejandro y Gerardo. Sí, Alejandro se ha sumado. También, ¿cómo se llama?, Carlitos. Estábamos esperando la asistencia de Carlitos. No asomó. También estaba el del grupo de Indira, que tampoco asomaron, pero la semana anterior estuvieron. Y Milton, que Milton estuvo en la reunión, pero por vía chat. Y entonces, eso tenemos que cuadrarlo bien también. ¿Algo más que deseen añadir sobre lo de comunicación? Sí, lo de la invitación para ver en dónde hacemos y quiénes van a poder intervenir. Bueno, la invitación se mandó por correo. No sé si te llegó la convocatoria de los No, no, contenidos. todavía. Sí, Ya. yo sí, Yeah. realmente. Bueno, o sea, sí se mandó, ya digo que el único que respondió fue Washo. No hubo ningún, y no sé si es que alguien trajo algún tipo de contenido para lo de la radio. Entonces, solo hubo una La respuesta. pregunta sería, ¿todos de aquí recibieron el mail? Sí. ¿Todos leyeron? ¿Quién no leyó? Solo una persona. Yo no recibo nada. ¿Tú no Entonces, recibes nada? debe ser Yo una de varias los veces he dejado, pero nunca recibo. Hasta debe hoy, ni uno. debe ser debe ser uno de los correos electrónicos que está rebotando, entonces. Porque hay como tres, cuatro correos electrónicos que están rebotando, pues que me dé bien ahora el correo para enviarse. A ver, bueno, a ti ya te llegó, Gerardo. A ti Me ya ha te chequeado en llegó. Ya. Instagram, Alguien pero a mí más lo me había está llegado, rebotando ¿verdad? del. Ay, ¿cómo se llama el pana de? A Gustavo. Bueno, de él sí tengo el correo electrónico, pero como no. Ni idea por aquí que iba a llegar, que iba a sumarse a las mesas, entonces A ver, pero no se le enviaba. la intención del correo, que es la convocatoria, es para que se sugiera algún tipo de espacio, O sea, de alguna contenido temática o contenido dentro de. dentro de la estructura que ya, que igual se le envió en el correo electrónico. Ya, también queremos, bien que en este momento está por aquí, le vi a David. A ver si mismo como nos habías ofrecido lo del estudio para hacer la pregrabada. David me había sugerido que antes de necesitamos obviamente tener lo que son el eslogan, el nombre del programa y todo. Yo le había sugerido bajo proponencia aquí en la mesa el nombre que ya teníamos, ¿no? Que era Tomera Mesa de Cultura, en tu espacio público. Así se llamaba el programa que tuvimos. Sería de aquí que entre todos nos pongamos de acuerdo si quedamos con el mismo nombre o sugerimos algún otro. De una vez. ¿Y cómo se llama? Hasta para poder hacer lo que son las... Eso, gracias. Y para poder hacer lo que son las cuñas, o sea, más que las cuñas eran las cortinas. Entrada, salida del programa, los ¿y qué va? ¿Vos vas a hacer ring y todo? Ya. Bueno, en cómo se llama, en lo que es online no hay cortes, ¿no? Son 30, descontando lo que son la cortina de entrada y salida. Permiso, compañeros, pero primero ya voy a recibir el carnet nomás. Ya, vamos. David, ¿qué tiempo que sería lo de las cortinas de entrada y salida? En total, las dos cortinas. A ver, hay que hacer cuatro cortinas. O sea, cuatro productos. ¿Cómo así? Esas nos llevamos unos 410. No, yo digo al aire, ¿cuánto? No, pero las cortinas son de máximo unos 5 segundos. ¿Por qué cuatro? Digamos, en el online no tenemos comerciales. No, pero a ver, una cortina, hablamos si es que son cuatro segmentos, ya hay cuatro cortinas, ingresan al segmento, ya quedan la pobre. De ahí la de la entrada general del programa y la salida general, ya. Solo ahí hablamos. En total, la de esas seis, ¿cuánto nos come el tiempo? Al aire. No se te lleva más de tiempo. La seis. Ya, entonces, en ¿cómo se llama? En lo que es por internet, tendríamos 39 minutos y medio. 29 minutos y medio. Limpios. Bueno, ya depende de lo que suceda en señal abierta, que ya saben que toca ponerse un poquito según las disposiciones de la radio, pero eso ya se conversará a su debido tiempo. Los otros productos que pensamos hacer y los hemos puesto a consideración de la mesa en el plan de comunicación, no los hemos discutido justamente porque habíamos decidido hacerlo ya con un reglamento establecido para poder seguir los parámetros del reglamento. Eso, ¿algo más, Gerardo? ¿Algo más, Alejo? Por ejemplo, un contenido, no sé si estoy mal, o sea, desde mi lado podría ser, sí, un espacio con unas dos canciones sobre trova o canción de autor. ¿Eso es un contenido que necesita? No, ese es el segmento, el contenido, lo que le añadas a ese. Más como contenido. Todo lo que sea para leer, para informar, para conocer. Más que eso, suponte, estuvo más aceptable lo que mandaste por el correo de poner una agenda cultural. Eso sería más un contenido que lo que acabas de decir en este momento. Ya, eso es muy, es tan válido que te digo que eso ya estaba, o sea, desde la comisión mismo ya estaba incluido en lo que es la parte informativa. Gerardito, aquí está, te doy para que porfa de chequeando a ver cómo va el trámite de lo de la radio. Está bien comunicado. Listo, también, ¿cómo se llama? También que no moleste. No, yo es mucha química. ¿Qué te dice? A mí sí, muchas. Directo, güey. A ver. Ya, ¿qué más? Eso, por hoy eso es lo de comunicación por el momento. Falta, dice. Claro, o sea, una vez decidamos lo que tenemos. O sea, de lo informado, sí, porque ya lo... Es que vos tenías que haber estado en la reunión también, eso, pues, bueno. Porque de eso no, suponte eso no discutimos, eso no conversamos. Porque de lo que habíamos tenido de orden del día, un poco vino el Alejo para variar, desbarató un poco las cosas y nos centramos un poco en esto, ¿no? Bueno, no nos debería sorprender eso ya del Alejo. Avancemos. ¿Qué más? Ya. Entonces sería de decidir las cosas que están. A ver, primero es el nombre del espacio, ¿no es cierto? A mí me parece. A mí el nombre está bien. Y el tú es importante, ¿no? Porque esto es espacio público, es incluyente. No sé si haya sugerencias. o lo hacemos. A mí lo que me parecería es que está muy largo, nada más, pero podría ser, ¿no? Ese es mi único inconveniente. Mesa de escritura, así va a decir en el reglamento también. Creo que deberíamos hablar en plural. ¿Ya? Tenemos las mesas de culturas. Mesas de culturas. Pero hay un problema de identificación. Porque no somos las mesas de cultura, Alejandro. Me parece. Sí, porque el proyecto de Valle de los Chinos pretende eso. Pero la mesa es la que está un poco rigiendo esa cuestión, ¿no es cierto? Claro, pero por eso tipo el nombre. Pero es que si nosotros hacemos eso en esto en general, vamos a tener problemas con las otras que están separadas de nosotros. O sea, yo creo que sí, sí creo que está implícita la idea de que nosotros no es que seamos los únicos, o sea, y que tampoco queremos ser los únicos. No, parece, pero desde tu lado, ¿me entiendes? Y puede ser que hay que tener en cuenta eso. Pero el decir tú, espacio público, estás diciendo muy incluyente. Entonces, no necesariamente me parece que hay que. Me parece a mí. Que no, y además va a haber una confusión, que no tergiversa mucho lo que tú estás pensando. O sea, va a haber, es un hilo muy difícil, bien chiquitico de cortar, es muy sutil lo que tú estás planteando. Obviamente que se ve, pero me parece que el nombre de mesa está bien, porque la mesa es la gran mesa, ¿no? Es la gran mesa de las mesas. O sea, a mí me parece. Entonces, no sé, ustedes, también. Yo pensaría así. Ahora, si hay otra opinión, como la de Alejandro, y cambiar de mesas, porque cambiar el programa a mesas, quisiera decir que nosotros también nos identifiquemos un poco con lo de las mesas. Es decir, con el nombre mesas. Ya no seríamos mesas, sino las mesas de cultura. ¿No? Y de culturas. Y representantes de las otras mesas. ¿No es cierto? Me parece, o sea, no sé ustedes. Y debería haber representantes de las otras mesas, como la de otro concejal y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, eso es influyente. Además, me parece que debería haber. O sea, y nosotros también deberíamos participar en el proceso de ellos, ¿no? si es que ellos determinarían una inclusión o si fueran abiertos, ¿no? Como queremos o pretendemos ser nosotros, ¿no? Entonces no veo yo malo en que sea mesa de cultura y espacio de ¿cómo es? Mesa de cultura. Mesa ciudadana de cultura y espacio público, la mesa, y el programa es mesa de cultura, tu espacio público. Opinen. Personal me parece el nombre como que suena programa muy político o algo así. ¿Ya? No sé si se podría ver la posibilidad de cambiar el nombre. ¿Por qué? Un poco más llamativo. Un poco más juvenil, algo así, ¿no? Algo así más llamativo, más. Para que despierte un interés diferente, ¿no? Político, porque ya suena ciudadano y espacio público, ya es como que muy político. Suena. Entrevista, como cambio de las visiones. Claro, es que a eso suena. Es que suena, sí, suena político. A entrevistas, a personalidades. Es que es verdad, o sea, nosotros lo habíamos pensado en el programa anterior, justamente en una visión política. Porque una de las misiones y visiones de la Mesa de Cultura también es el tener influencia en las cuestiones de leyes y todo ese tipo de cuestiones políticas que afectan a la cultura en general. Entonces, en parte es cierto, o sea, es verdad. No sé si es que en el nombre, pero en el formato sí tendremos que ponerle algo un poco más jovial, más juvenil, más, o sea, no muy cuadrado y muy sesgado a la cuestión que somos la Mesa de Cultura y queremos esto o sea, y muy serio, ¿no? Que en parte sí estaba un poco cayendo por el anterior. Tenías una cuestión juvenil y todo, pero sí se estaba convirtiendo en algo bastante político. Yo sí creo que se debería buscar un nombre que sea más corto, ¿sí? Y que, exactamente, y sea fácil de cantar, y sí llame a la inclusión, porque al hablar de mesa de cultura, desde las otras mesas nacionales de la mesa, como se conoce, de los andinos. Sí, o sea, no somos la mesa de los andinos. Claro, o sea, no, es que en realidad así es. O sea, eso es conocido bajo la mesa de los andinos. Así es, lo que nada. Claro. ¿Ya? Entonces, no, tenemos que empezar a cambiar eso y desde el programa. Entonces, pongamos. ¿Programemos rock? No, es que también hay miembros de acá que hacen rock, entonces, hacen alternativas. Entonces, para eso necesitaríamos buscar un nombre que sea identificable y se sienta incluyente. Y la parte que digo, el eslogan sería de la mesa de cultura. O sea, una cosa. Pero ya necesitamos buscar un identificativo pequeño que sea así, que se asimile y la gente pueda relacionar con la inclusión también. Y podemos empezar a trabajar con las otras mesas. y mitones. Así cosas. Ya empezamos, desde nosotros también empezar a abrir, ¿no? Empezar a abrir. No, más que nada, incluir. O sea, la gente que venga, hay el espacio que es para todos. Claro, el espacio que lo gestiona la mesa, pero el espacio es para todos. Y puede venir, pues que sea, el turista. Claro, es que obviamente el nombre es lo que sería solamente el nombre para llamar o captar público. Y ahí los contenidos que vayan adentro, pues ahí ya puede hablarse de inclusión para todos. Esta mesa, las demás mesas, la que hay en el barrio, o sea, todas las demás. La idea sería un nombre que jale adentro. Y la mesa que más aplaude. La mesa que más aplaude. Entonces sí, o sea, esa es mi sugerencia para mí. Pero ¿cuál es la sugerencia? Buscar un nombre. Pero no, sí, pero eso no es sugerencia, eso es un pensamiento. Ya, entonces, ¿qué nombre tú, sugieres? O sea, qué sugieres? O sea, yo pienso que, pero nada más, o sea, ¿cuál es la idea en concreto? Porque este nombre no fue surgido por azar, sino por estrategia de visibilización. Una, esta es la mesa. El género es cultura, de ley. Tiene que ver con el espacio público, porque esta es la mesa de cultura y espacio público. Entonces, había que posicionarlo. Y el tu espacio tenía justo la prerrogativa de que esto sea inclusivo. O sea, tu espacio público. No es de nuestro espacio, porque sería, si le cambiáramos mesa de cultura, nuestro espacio, eso sí sería excluyente. Entonces, pensamos siempre en el tú. En la otra persona. Entonces, esto surgió de algunas reflexiones sobre eso. Entonces digo, chévere, se puede sugerir, cambiar lo que sea, pero ¿cuál es? Porque lo de juvenil tenemos N nombres de programas, compadres, pero este programa tiene que ubicarse que es de esta mesa, de alguna forma, y no por cortina ni nada, sino por el nombre de la programación. Y si pudiéramos acostar y solo dejar en tu espacio y con decir el eslogan de la mesa de cultura, es una cosa así. Tu espacio público de la mesa de cultura, dirías tú. No solo tu espacio es lo mismo. El nombre está bien, espacio. Yo creo que más bien en los segmentos es lo que debemos marcar la diferencia y qué es lo que... La propuesta que les hago es inclusive para cambiar el nombre de la mesa, porque ya tenemos que formalizar. Entonces, yo les he escuchado con atención, pero no comparto la idea de que sin plural puedas hablar de incluir a personas. Entonces, no hay una sola cultura y esa es la base de lo que también. Entonces, si creemos que existe una sola cultura, pero yo no creo que se entienda así, Alejandro. O sea, eso es hilar, como te digo, para mí muy fino. O sea, es esperar. ¿Qué dice Mario? Es decir, bueno, o sea, aparentemente nosotros somos dueños de una sola cultura, que no es cierto. O sea, y tampoco la nuestra es la única mesa que está proponiendo, que no es cierto tampoco. Independientemente del nombre, o sea, yo creo que hay que ver esto con una visión así, más inclusiva, más política, y si hay que cambiar el nombre a la mesa, o sea, a mí me parece que sería un error en términos de lo que se ha avanzado, lo poco o lo mucho, cambiar el nombre de la mesa o dar un giro con relación a eso. Sí, o sea, puede afectar el trámite del proyecto, pero yo creo que la organización tiene que seguir como mesa. Ya hay un empoderamiento, un posicionamiento de la mesa. Yo pienso eso, ¿no? Y podría argumentar muchas cosas. Lo otro sí, o sea, puedo decir que sí, o sea, que el trabajo que estás haciendo, Alejandro, o el trabajo incluyente que se está tratando, o antropológicamente decir que no hay una sola cultura, por supuesto que no hay. Pero estamos tratando de posicionar una organización en lo posible inclusiva y diversa, ¿no es cierto? Incluyente y diversa, ¿no es cierto? Entonces yo no creo que haya que, en esas sutilezas ahorita, como que fijarnos. Sí, para el trámite necesario en el MIES, haya que transformar un poco el nombre y avalizarlo por la mesa, tendríamos que hacerlo. O sea, no habría problema. Yo me parece que ahí no hay problema. Pero mantener el nombre, al menos ahorita, por este año, me parece que hay que hacerlo, creo yo. Gonzalo. Bueno, básicamente se está hablando de, realmente a veces los nombres largos se dice que se olvidan, hay que buscar un nombre corto. Es una sugerencia nada más que lo mismo que se dice vaya en siglas. O sea, ejemplo, no claro. Se me ocurre. MESET, por ejemplo. Mesa de cultura, espacio público, MESET. Y a la vez se va dentro de eso. Ejemplo, algo que tú dijiste. MIES. Todo el mundo ya con el tiempo sabe que es ministerio. El MDMQ, Municipio de Distrito Metropolitano. Claro. Entonces, eso como un manejo netamente de que es muy largo y de todo hasta que se va posicionando, pero en definitiva no cambia nada de las cosas. Y se trabaja precisamente en eso. Pero además yo creo que no desvirtúa la labor de la mesa, o sea, al final. Entonces decidamos, o sea, si yo voto, yo pondría votación, yo consideraría que se quede así como estaba, pero si hay otra sugerencia y esa sugerencia tiene mayoría, no podemos hacer nada, o sea, así se plantea. Entonces sometamos a votación. Pero, perdón que te corte. Pero tú no planteas ningún nombre en particular. Sí, yo lo que digo es aportar inclusive. Alguien que proponga, bueno, ya hay la propuesta del Alejandro de ponerle en plural. ¿Alguien más tiene alguna propuesta de nombre? Y la propuesta del guacho que se quede tal como. Claro, que esa es la. Que esa es la propuesta de Gonzalo que se quede en siglas. O sea, no, las siglas, pero se maneja el nombre también. Pero tú estás diciendo eso es a lo que es la mesa de cultura como tal. Ya, ahorita lo que estamos es por el nombre del programa. O sea, en base al mismo del programa. Pero en siglas y se da el nombre hasta que con el tiempo. Prácticamente ya se ubica más como ciclos, nada. O sea, para el nombre del programa y la posición, para los reglamentos que vamos a hablar, ¿cuál va a ser el nombre? Claro, o sea, pero eso, en todo caso, el nombre de lo de la mesa ya lo haríamos en los reglamentos. Claro, por eso, porque ahorita hay como tres o cuatro propuestas de lo que es el nombre del programa, como quieren que haga la decisión, eso en la comisión. Pero ahorita lo del nombre de la mesa. Sí, pero es que ahorita estamos justo en lo de la comisión. O sea, todavía no pasamos. Sí, pero es que ya, o sea, justamente se pidió que de una vez quedemos en lo del nombre del programa y todo eso, ya, para no dilatar otra vez, porque ahorita, o sea, lo que tú estás proponiendo es que nos reunamos otra vez la comisión aparte para hacer el nombre del programa y después venir acá, saben que esto es, les gusta o no les gusta, votemos, o sea, es dilatar. No, estoy diciéndolo, todos los que quieren cambiar el nombre del programa se van a la comisión a trabajar con el equipo de radio. Es cuestión de un minuto, o sea, más bien ahorita ya no estuviéramos. Pero es de la mesa. Es que eso es lo que tenemos que hablar, papá. O sea, es lo que te estoy diciendo. Pero ahí estamos siendo excluyentes. Alejandro. Alejandro, porque todos somos parte de la mesa. Este es un producto identificativo de la mesa. Es parte del proceso de la mesa. Y si solo vamos a estar de la comisión, no le veo por qué socializar todo lo que estamos haciendo dentro de la comisión. Votación. Por votación, pues, mi hermano. Es que lastimosamente vamos a volver a lo que dice tal vez el. Por mayoría, dice Pablo. Si decidimos que. O sea, venos tú, hermano, porque si no, es dilatar esto de nuevo, otra vez, para tomar otra vez el nombre en la comisión y etcétera. Pues ahorita aquí ya estamos en esto, de una vez matemos el pollo. El nombre de la mesa. Entonces, la propuesta original es. Mesa de cultura, tu espacio público. Ya, ese es el nombre de la radio. Hay la propuesta de que está muy largo, ya que habría que acortarlo, que vendría a ser a unirse con la propuesta acá, que hacerlo en siglas. Es el mismo nombre, ya, que se plantea, el mismo en siglas. Con siglas. Ya, listo. Siglas y el nombre. Hay la propuesta de Alejandro de que se le ponga en lo que es en plural. ¿Alguna otra propuesta? Entonces, listo, vamos. O sea, siglas y se dice el nombre. Pero eso va a estar como habría que CTHFQ. Mesa de Cultura. Colegio Técnico Humanístico Femenino Chico. En siglas quedaría MCTEP. No queda. Bueno, pero es una idea que hay. Acá dice Mesa Intercultural. Bueno, entonces vamos. ¿Quién estaría de acuerdo con que se mantenga el nombre de Mesa de Cultura, tu espacio público? Mesa de Cultura, tu espacio público. ¿Qué es el nombre original, el nombre que se estaba manejando desde el principio? Guacho. Guacho, vota, voy. ¿Mi moción? Sí. A ver, ¿cuántos van? Bueno, mi moción era... Que prácticamente... Tú, no. Gerardo. ¿Quién más? Seis. ¿No? Allá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, ¿no? Alcen la mano. En el guacho también. Aguanta, no alzaste vos de Pablo. Y a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿7 de cuánto? ¿Qué pasó? Está, hay 7 de la que se queda tal como está. ¿Sí? La propuesta de las siglas. Alcen la mano. 1, 2, 3, 4, a ver, 6. Sí, usted no puede votar. ¿Por qué? Es por puro. Te juro. Están 6. Estoy votando para la izquierda y la derecha. Sí, sí, están 7. De lo, ponerle en plural, lo que decía el Alejandro. 1. 2. ¿Qué más? A ver. 2. Y acá hay una nueva, que era... Tu espacio Q. ¿No? Tu espacio Q. Ah. El otro dañado. Yo ya ponle 3X una vez. Bueno, hay uno. Es que se siente mucho del municipio. 3Qs por la cultura, ¿verdad? Ajá. Es mucho más. Ya, verán, entonces hay que hacer un desempate. Hay que hacer un desempate entre el de siglas, que quedaría... Pero lee las siglas para... MCTEP. La idea es jugar, buscar algo. MCTP del Distrito Metropolitano. Pero el tipo sería... Es la del nombre y la otra la de jugar con la abreviatura. Es la abreviatura, pero se mantiene el nombre mismo. Claro, o sea, sería el mismo nombre. Pero yo propongo algo más, o sea, para ir avanzando, porque si decimos votemos y después buscamos el nombre, o sea, propongan un nombre, hay 7 cabezas que necesitan a eso. No, los que quieran, ahorita la cosa quedaría así, queda el mismo nombre, solo que se jugarían con las siglas, ya por eso, en caso de que quede. Ya, o sea, a ver, Pablo, después Mario. Quedaría igual, Mesa Cultura, tu espacio público, o sea, ese ya quedaría el nombre fijo. Ahora lo que toca, ¿cómo se llama? Votar, o sea, hacer el desempate, ver si es que queda tal como cual, Mesa de Cultura, tu espacio público, o queda el mismo nombre en siglas o abreviado y esa cosa. A ver, Mario. Pero yo no sé cuál es el IVA, porque igual, si se habla de siglas, se habla del logotipo del nombre. De lo mismo. Entonces es lo mismo, porque se puede poner... Mesa de Cultura y Espacio Público, y cuando se haga el logotipo, las iniciales, o sea, yo no sé cuál es el... Yo también opino lo mismo, pero... Sí, entonces no puede... Igual porque cuando se anuncia la sigla, se anuncia también en la Mesa de Cultura, claro, Espacio Público, municipio... Yeah, y toca ver, y si toca en sigla, toca ver la forma que el público se dé cuenta qué es lo que significan las siglas. O sea, tarde o temprano va a terminar ser más largo porque se dicen las siglas y se va a tocar decir qué es lo que significa la sigla. Sí, de inicios así hasta que ya con el tiempo identifican cosas. Pero el problema, o sea, la discusión esto era porque estaba muy largo. Pero ahorita poniendo las siglas le vamos a alargar más todavía. Es que la reflexión del Gonzalito... Es tan válido como el caso de la AMAP, por ejemplo. O sea, AMAP, Asociación de Música y Danza Andina Popular del Ecuador. Es un chorizo. Las siglas, AMAP. Como tal. Es lo que propone Gonzalo. Sí, tiene su lógica sobre eso. Pero, y para manejar... A ver, pero hablemos, pidiendo la palabra, por favor. Diga Gonzalo, diga David. Pero, o sea, este es un caso en que... La organización tiene un nombre largo, pero Mesa de Cultura es el nombre. Y el eslogan es tu espacio público. O sea, ¿cómo reducimos Mesa de Cultura? Ya está reducido. Meco. Meco. Meco, tu espacio público. Yo tengo una sugerencia. Por ejemplo, yo sé que votamos y todo, pero... ¿Por qué? Por ejemplo, por las culturas, espacio... dirigido o promocionado o lo que sea por la Mesa de Cultura y Espacio Público, o sea, algo así podría funcionar, creo yo, si es que hay tanto lío, o sea, no nos hagamos tanto lío en el nombre, sí. O sea, nosotros tenemos que ser un poco más ejecutivos. Yo creo que ya hay una votación, sí. A ver, vale. Yo creo que el nombre debe quedar igual, lo que se debe trabajar es en el logotipo que va a abreviar el nombre, o sea, eso es, claro, eso es lo único que sí. Y después cuando ya pase el tiempo ya la gente no necesita hablar del nombre, bueno, total, hay una, sino del... Hay una votación, 7 a favor de que se quede el nombre y 7 a la cuestión de las siglas. Las siglas suenan, o sea, aparentemente no gustan, ¿no es cierto? Ya, el nombre, no estoy sesgando mi opinión, pero el nombre entonces quedaría porque es lo mismo. Un nombre que dijo. O sea, el nombre ya queda... Votemos otra vez sobre esas dos opciones. Los dos. Ya, votemos otra vez, porque los que votaron por las otras tienen que votar de alguna manera o abstenerse, lo que sea. Entonces, votemos por la primera, Pablo, que es... Mesa de Cultura, tu espacio público. Que se quede así como queda. A ver, los que piensan que se quede así, alcen la mano. 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3. ¿Estás opinando o estás votando? 5, 6, 7, 8. Ya, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que solo otra vez, por favor, alcen. Alcen, alcen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿Y qué por las siglas? Ahora. Logotipo. Logotipo. 1, alcen la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No votaste dos veces. Ya tenés nueva. Es lo mismo. Es que votas con la mano. Bueno, pero igual votando dos veces, hay un voto menos. Está 9 a 8. Alejandro se obtuvo en la votación. Se obtuvo, ya. Entonces ganó de que se mantenga el nombre. Ajá, se mantiene el nombre como Mesa Cultura, tu espacio público. Y algo más. ¿Qué más hay que definir sobre la radio? O sobre los espacios de esos. Claro, o sea, ¿qué más hay que definir? Ya se trató sobre el Guachito, solo terminemos rápidamente. Sí. Este es el espacio que se está proponiendo desde la mesa de comunicación y se supone que este es un trabajo solo por delegación, por encargo. Estamos en este caso pidiendo la inclusión activa de cada uno de los géneros para poder armar la producción, para no caer en el plano de exclusión. Ya. Pues, por ejemplo, Alejandro, él ya se hizo cargo de contenidos y todo del segmento, por ejemplo, todo lo que sea género urbano alternativo, porque nos puede ayudar muy bien con esos contenidos, y aparte con algunos contenidos culturales, porque es su fortaleza. Entonces, yo estoy dentro del ámbito, entonces si alguien quiere sumarse con nosotros, por ejemplo, al de ley, o sea, con visuales, es más, ya alguien de danza en la necesitamos que esté también, alguien de danza para eso, pero de una vez, añitos, o sea, a la fija vamos confirmando, alguien tiene que estar en trova, como vos estás en el equipo, tienes que estar de ley aquí. No, yo quiero, no sé, tomen en cuenta que es un programa netamente auditivo. Sí, claro, y eso hay que fijarlo bien. Pero, a ver, yo hago una objeción ahí. Cápsula, se llama. Necesariamente el hecho de que sea auditivo también es informativo, es decir, claro. Por supuesto, entonces, entonces, todos los géneros van a ser, tanto danza como escénicos o audiovisual. Entonces, sí, para eso son los contenidos. Me parece que los contenidos desde la parte de las otras ramas de arte, o sea, de las otras artes escénicas, danza, bueno, lo que sea. Tienen que estar también, o sea, no necesariamente solamente. Pablito, ¿sí está notando? Ya un ratito. O sea, quisiéramos un delegado de danza, compañeras, compañeros. Tati, Pablito. Ya un ratito. En lo que es alternativo, está el Alejo. En danza está Tati y está Sadín. Danza está Tati. En Mario visual. Está en audiovisuales, artes visuales, como el David. Como David, entonces es para matar dos pájaros de un solo tiro y para no hacernos muy. Entiendo que se pueden mandar solamente los contenidos, es decir, lo que no necesariamente trabajamos, ya solamente enviamos la información, ¿no es cierto? Y revisa la comisión. Y la comisión revisa, la plantea y toda la. Eso tendremos que cuadrarlo. Es que eso tenemos que cuadrarlo. Eso primero tenemos que cuadrar qué tiempo va a ser de música, qué tiempo de información y todo eso. Caso de estar en escénica, inclusive para poner un promedio de cuántas palabras. O sea, lo que sería teatro, ¿no, Carlitos? Entonces, los dos estamos con El Teatro de Carlitos, yo también quisiera aportar algo ahí, sería Carlos y Pablo. Matamos dos pájaros de ahí. Igual. Carlitos en el teórico sabe mucho más que yo. Además, si se presentan, se van uniendo. No, no, no. No, o sea, no confundan las huevadas. En lo teórico sabe más que yo. Así se presenta. No, ya ni se presenta. Avancemos, avancemos. Sí. El segundo tema, ya se acaba comunicación. Falta alguna cosa por definir. De las droguitas. ¿Cómo se llama? Bueno. Ya tenemos unas hojitas membretadas, gracias a David. Ah, son gratis. No. Ah, ya, ¿cuánto valen? No, se quedó en comprar una resma de papel. Aquí vienen 500 hojas y... ¿Y no cuesta mucho? ¿Cuánto cuesta la resma? $4 o $5, no. Bien. Ya, ¿cómo toca dar? Y eso decíamos que, o sea, la impresión la voy a poner yo. Pero ya se necesitan las hojas para tener Esta de aquí, Se puso del bolsillo del David, pero para las próximas sí se necesitaríamos la resma. Ya. Ya. Pues ya, hay que poner un capital. Tú estás en lo de que es lo económico, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? La puso para dos resmas. Donación de resma. Una resma y media sola. ¿Alguien tiene dos de cinco? Dos de cinco. ¿Qué signo de eso es? Es que no sabes. ¿Por qué se aposta? ¿Por qué se aposta? Dueño de la Nucal Chipeña, no más ves, pues, mi hermano. Avancemos. Sí, pongamos todo. Igual pongamos todo. Ya está, pero para la próxima resma. Acojo la sugerencia de Tati, pongamos todos así se tenga 10 centavos, 20 centavos. Pero para otra. Claro, no, y eso ya quedaría como parte de fondo. El Milton es el tesorero. Ahí está. ¿De cuánto? ¿De 25 es? Claro, de 25. ¿Qué verdad? ¿Pero este 50? ¿Qué A ver, sería. Ya, sí. Ya apuremos. Tengo una reunión a las 12. Vamos, vamos. Ya la Tati va a pasar recogiendo, así que. Sí, sí, mientras recogemos. Ya, sigamos. El segundo punto que se planteó para tratar. El reglamento, sí. Es el nivel. Alejandro, el informe de Conocoto está en segundo. Entonces. Están invitados el jueves 31 a las 10 de la mañana, hay una mesa de trabajo con la Junta Parroquial, el municipio, la prefectura, el Ministerio Procurador de la Política, la Secretaría de Cuentas para la planificación del ejercicio fiscal 2013. ¿A las 11? En la línea, a las 10 de la mañana. Esto es en la línea del programa que les presenté, que se llama Contenido de Agenda Ciudadana para los Espacios Públicos. Y básicamente es. Ya, a las 11, a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Conocoto, ¿no es cierto? Nos pueden ir los que quieran ir. Ya. Un poquito la información para mandarla por correo, por favor, a todos los miembros. Pero es esto, básicamente. O sea, los que quieren más información, el viernes 10 de la mañana están invitados. Ahí se da toda la información detalle de cómo. Sí, pero justo eso de 10 de la mañana, el lugar y todo eso, para mandarles por correo. Eso no cambia ahorita. 10 de la mañana, Centro Cultural de Conocoto, jueves 31 de mayo. La reunión es con el objetivo de la planificación para el ejercicio fiscal 2013. Gracias. ¿Solamente de las áreas, solamente el área de cultura o todas las áreas? No, no, es para que se conforme las mesas de trabajo para que se empiece el proceso. Este es un proceso que se demora hasta diciembre 28. Ya, listo. Exactamente, como se invita. Esta es como la primera mesa para la idea de la reunión. El proceso como se debe. Está bien, muy bien. A ver, la reunión a realizarse en el Centro Cultural de Conocoto a las 10 de la mañana. En el Centro Cultural de Conocoto a las 10 de la mañana. Nos vamos de multa a la Mapoli. ¿Por qué está mandado? ¿A las 10? No, no creo, sino que está sosteniendo la puerta. ¿A las 10 de AM? Sí. Para tratar sin acercarme. Alejo, se invita a la reunión a realizarse en el Centro Cultural Conocoto a las 10 a.m. para tratar. La agenda sectorial. No, se llama. Es de. Es que no tiene un nombre corto, pues es de plan piloto y es piloto porque el objetivo es que se haga plena observancia de lo que dice la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Entonces, dentro de lo que yo les había dicho, solo les mencioné dos herramientas y una instancia, que eran las agendas públicas sectoriales y los presupuestos participativos. Pero eso no se logra sin las asambleas locales de planificación. Pero me hago un churo el plan piloto de. De las agendas sectoriales. Pero básicamente es para la planificación del Distrito Fiscal 2013. Planificación ciudadana para el Distrito Fiscal 2013. Participación ciudadana para el Distrito Fiscal 2013. Como COT, porque es un territorio. No, lo que pasa es que la guía no nos topamos, me toca a mí. Ciudadana. Para el cuadrito de cuatro líneas. ¿Vos, Ana? Igual información a detalle para esto del curso conversatorio que vamos a hacer. Esto es el jueves, ¿no? No, el espacio, por eso mismo, ya informo del espacio. A ver, vamos. Yo tengo que informar sobre los proyectos. Primero, ya le mandé al, no sé si socializaste a todos, el. A la lista que te. Hay gente a la que no estoy llegando que me mandé el correo. Proyecto Quito Baila, como me envió el guacho, le mandé a Pablo para que socialice. Ahora sí, Pablo, ¿socializaste? Ya. Sí, yo lo socialicé. No está. Se está rebotando tu correo. Está rebotando el de Olger. El tuyo ya te. Ya está bien. El tuyo también ya está bien, Gerardo. Alguien más no le está llegando, entonces también está rebotando el suyo. Ya. Sí te mandé el último también, o sea, ayer en la noche mandé. Ese es el último. ¿Cuál? ¿El de la radio? ¿El de la...? Sí. Entonces, hoy tienes que... ¿No revisaste ayer o hoy? Hoy acabo de venir. A ver, hagamos y ese no una... te ha llegado todavía. Hagamos una cuestión. A quien no le llegó el correo, o a quien le rebotó, hagamos una hojita y pongan de nuevo su correo para que el compañero les pueda reenviar otra vez. A quien no les haya llegado, la información... sobre el proyecto Quito Baila que yo le envié a Pablo. En todo caso, o la gente que quisiera, aquí está impreso, si es que luego quieren sacarle copias, pues también, o sea. Aquí está impreso el proyecto, si quieren sacar copias, dice Carlitos, el Quito Baila está aquí. Pero de todas maneras, anoten donde no, a quien no se le haya llegado para que se le envíe otra vez. Zona. ¡Qué milagro! Zona. Se puede. A veces. No hay chaucha. No debo poder hacer. Bien, ya. A ver. ¿Cuándo se va a hablar de ese tema, este Quito Baila? Esto, a ver, ya les comunico, justamente, ya. Entonces pongan en los correos y seguimos, avancemos. El segundo es los proyectos. Proyectos porque puse. Hay, a propósito del Quito Baila, hace como 15 días que me reuní con el guacho y me mandó el proyecto, porque yo me dice que me lo envíe ese mismo rato. Ellos tienen que reunirse la comisión y los concejales a aprobar el presupuesto. Lo que tenemos nosotros y lo que yo he reenviado es un anteproyecto. Incluso las listas, porque vi el comentario de Pablo, porque sé que dice, hay gente que ya ni va a la mesa y hay otra que estamos viendo y no está incluida en la lista. Como digo, es un anteproyecto. Y justamente yo tengo que reunirnos, o sea, tenemos que reunirnos la directiva o la comisión de nosotros de proyectos con el guacho para elaborar la programación con la gente que se sabe que ha venido a la mesa y que está pendiente de la mesa y ha tenido un nivel de participación más activo, digamos, con la mesa. Entonces, eso se va a hacer después. Cuando guacho me avise que ya se ha aprobado esto, y eso es lo que me dijo hace 15 días. No sé si haya noticias nuevas, pero como siempre se anda por los corredores de la secretaría. Entonces, si alguien tiene que aportar algo, por favor, es el momento para aportar. Vos, Bolívar, dilo. El Quito Baila empieza el 10 de junio. El 10 de junio, empieza el 15 y es programación de bandas para el 10 de junio. Sí, solamente bandas de pueblo, me dijo el guacho. Que después ya empieza. Eso, ya están programando. Entonces, las otras, pero me dijo eso. Entonces, imagino que la reunión ha de ser de esta a la próxima semana máximo para ya programar y se les ha de comunicar. Creo en la palabra del guacho, o sea, hasta ahora, ¿no? Yo les comunico lo que él me dijo a mí. No sé si el Gerardo... ¿Tenga alguna otra información sobre eso? ¿No? Ya. Yo pregunto a los que están más o menos cercanos y a los que están cerca de la secretaría. De la lista que hay que mandar. Ah, sí. Los presupuestos. Infórmales tú, por favor, otra vez. Bueno, la semana anterior estuve por aquí por la secretaría y Washington me informaba de que necesitamos enviarle una hoja solamente con los datos precisos. Nombre del grupo, a qué se dedica, número de integrantes, un número donde se pueda contactar, por correo electrónico y el presupuesto, el valor. El valor por función solamente de los grupos que quiera participar. Esa misma lista tiene que ser de la mesa. Los que no quieran participar en Quito Baila, solamente pongan los mismos datos menos el valor, sin el valor al final. Ahora, tengo entendido que el caché para Quito Baila, y yo hablé eso directamente con el guacho, son $300 más IVA, lo mismo que la vez anterior, ¿no? El caché es el presupuesto, ¿cuánto cuesta tu presentación? Entonces, así se ha manejado, así se va a manejar. Entonces, si es que quieren poner algo más por caché, el caché que ustedes quieran, o sea, me imagino que se ha de ajustar a ese presupuesto, ¿no? Gonzalo. Yo creo que lo importante es manejar el presupuesto, porque esta es una manera de tratar de que otros propongan por menos y romper y pagar menos. Correcto. Básicamente. Puede ser. O sea, son mecanismos que se utilizan para. Puede ser. Polita. Entonces, mejor se mantiene igual. Diga, compañera. Yo soy una de las artistas que no pude participar en Quito Baila el año pasado, principalmente por el presupuesto. En el país pues no tenemos tablas, no hemos trabajado sobre establecer referentes de calidad siquiera, yo creo que entre nosotros por lo menos deberíamos empezar a hacerlo. El presupuesto me es imposible con eso trabajar porque mi barco musical me cobra 500 fuera de transporte, garantiza una presentación de calidad. Entonces, hay parámetros y parámetros para medirnos entre nosotros. Yo creo que esto es muy difícil. Se ha dejado más bien a la subjetividad de cada artista. O sea, viene por decir algo Paulina Tamayo y dice, no, yo cobro 3.500. Entonces viene otro artista, a nosotros 300. Están organizados. En el municipio, bajo la visión de los funcionarios públicos, se manejan programas tipo A, tipo B, y tipo C. Y yo les he dicho, ¿bajo qué parámetros? Entonces, ellos no me han explicado directamente, pero simplemente no es que hay programas más grandes, hay unos que son en el centro, hay otros en instituciones, qué sé yo. Pues nosotros estamos Quito Baila C. ¿Seremos siempre tipo C? Yo pregunto, ¿dónde están nuestros derechos culturales? La defensa organizada de nosotros, ¿no? Entonces, inclusive de hablé con Adrián, le dije, a mí me parece que es una forma simulada de explotación a los derechos del artista. Ya no puede ser. Pero me decía, no, los por ejemplo los cantautores o los chicos que están empezando están bien agradecidos. ¿Cómo que? Perdón. Pero creo que debemos conversar entre nosotros de esto. Es decir, habrán grupos, habrán compañeros que están empezando, quieren promocionarse y dicen, bueno, 300 está bien, puedo poner un mes tal vez con eso, ¿no? Otros que me recorrieron mucho más, sí, bueno, entonces, no para los compañeros músicos profesionales. Como que deberíamos nosotros pensar un poquito más en nuestros derechos culturales de la defensa y también en establecer parámetros de áreas, no de trabajo. Por decir algo, viene una chica de Tecno Junta y dice, para mí está súper bien, 300, pongo mi pista y estoy ahí. Y de él. Claro. Y sale bien. Yo hago la presentación en vivo, todos los músicos míos en vivo y gente con mucha trayectoria, además de mis 30, 40 años. Claro, yo tengo una apreciación con relación a eso. Yo he sido también como la política, alguien que les he pedido y he pedido yo mismo sugerir que se pida lo que uno cuesta, ¿no? Lo que uno vale cuando está ejerciendo su trabajo, porque al final es su trabajo. Pero con relación al caso Quito Baila, es un caso que para mí me parece especial por lo siguiente: ya tiene una estructura, tiene un antecedente. Y lastimosamente, querámoslo o no, ese antecedente está marcando el hecho del caché, es decir, cuánto cuesta. Y saben que lo pueden sacar con $300 por participación, independientemente de lo otro, con lo que yo también concuerdo con ustedes, Polita, ¿no? Ahora, me parece que hay que responder a esto y decir, presentar su criterio por escrito y decirles que hay gente que se está quedando, compañeros que están quedando fuera de Quito Baila porque no les alcanza el presupuesto. Y que se fuera así, por ejemplo, tener una participación solo una y se les pueda subir el caché sería interesante para poder democratizar y socializar la cuestión, pero como sugerencia, porque yo creo que lo que está ya como proyecto es contempla los 300 para cada participación. Eso ya ahorita me parece que es inmovible, es intocable, ¿no? Pero es necesario que se haga escuchar la opinión de la compañera. O sea, creo que es así. A ver, Gonzalo. Sí, básicamente yo participo en lo de la compañera, pero eso es en base a un trabajo posterior, porque lamentablemente ahorita, incluso si de la mesa no se presenta nada, hay otros artistas que aún presentan y aceptan los 300. Es la oferta, lamentablemente es la oferta y la demanda. O sea, no es, porque si fuera solo con la mesa que ya se logre, que esa es la idea, que algún rato se logre con la mesa, ah, ya se puede jugar, ¿no? Pero eso no quita que durante ese tiempo hay que trabajar precisamente en eso. Ejemplo, hay la asociación de artistas que de pronto presentan eso a la asociación de artistas y habrá muchos de la asociación de artistas que están en categoría C. Bueno, eso es real. Entonces, no sé, Mario, quería saber. Yo creo que la propuesta de Amapola es interesante, pero eso es lo que tú dices, de que ella presente la propuesta al municipio como queja o como sugerencia o lo que sea. Yo creo que debería canalizar la mesa también. Claro, sí. Entonces, yo creo que la nueva forma de hablar es nosotros, porque si tú o él. Correcto, nosotros. Son nosotros. Y pienso de que esa es una actitud para el futuro, porque siempre nos quejamos cuando la casa está construida y no. Claro. Carlitos. Yo no sé si es que habría la posibilidad de hacer observaciones con respecto al proyecto, independientemente de que el proyecto ya esté planteado. O sea, este como mesa, empresas, las observaciones que están haciendo ahorita. De hecho, se había planteado que hay una comisión relacionada con el tema este Quito Baila. En lo personal, yo creo que todo este tipo de proyectos deberían ser hechos mediante una convocatoria abierta. O sea, para mí es una cuestión bastante, o sea, se caen los de siempre en los amigos, en los amigos de los funcionarios, los que tienen palancas para acceder a ese tipo de proyectos. Y por otro lado, estaba observando las listas, concuerdo con lo que decía el comentario que había hecho Pablo. Ahí está contemplado que la mesa de cultura según ese documento soy parte de la mesa de cultura. Son 4 o 5 personas, son 20 o 30, 40 grupos de la MAPE y amigos de y dice amigos de Kiar, o sea, entonces digo, entonces la mesa de cultura son un montón de gente que no está acá. Y en eso sería frontal y directo en el tema de que creo que la anterior programación fue manejado por quienes estuvieron a cargo de la coordinación, que directa o indirectamente pusieron a un montón de grupos, o sea, que nunca han estado acá. O sea, y eso sí sería refrontal también de decir que no se debería manejar así. O sea, decir tengo 20 grupos amigos, entonces no, esos porque yo estoy acá, le represento, no debería manejarse bajo criterios. Y también está contemplado quiénes son el FOG, quiénes son el Frente de Organizaciones Culturales, que de hecho plantea lo mismo. Al sur del cielo somos 200 grupos y otra red de rockeros somos 40 grupos. Entonces, o sea, son, y en realidad al parecer es lo que hemos dicho, y por eso precisamente posiblemente se identifica la mesa de los rockeros o la mesa de los andinos. Entonces son las personas que están representando a todo Quito a la final. Bolívar. Sí, con respecto al tema que estamos hablando, que voy a no sé si esto se averiguó, no alcancé a leer el documento que envié el Pablo, porque buena noche, pero 18 hojas, es una cuestión de, pero ¿cuáles son las normativas que está poniendo el Quito Baila con respecto al Quito Baila? ¿Cuál es la normativa que vamos a poner aquí con respecto a lo que son colectivos, a lo que son grupos individuales? ¿Cómo va a ser la representatividad de esto? Sí, y eso es interno de la mesa, pero ahora yo tengo una visión de lo que también está pasando. ¿Quiénes van a organizar realmente el Quito Baila? ¿Sí? ¿Va a organizar la Mesa de Cultura? ¿Va a organizar el FOG? ¿O va a organizar la Secretaría de Cultura? Porque también, unos artistas van a poner la Mesa de Cultura, porque para mí es eso, nosotros vamos a poner artistas. Claro. la otra mesa va a poner artistas y también se va a aceptar en la Secretaría de Cultura a otros artistas que están fuera de la mesa. Muy claro. Entonces, yo ya no le veo el complemento este tan grande de irnos más allá. Sí, se va a organizar directamente desde otras instituciones. Nosotros vamos a hacer, pues tenemos que poner los artistas. Se acabó, o sea, no hay más discusión, yo veo por ahí. Claro, es que, como yo decía, David, nada más. Yo les quiero hacer acuerdo a algo que hemos venido, un proceso de inscripción a la mesa que se dijo, y los que representaban a colectivos debían traer una carta, o sea que el colectivo les autoriza como representantes, y la lista adicional de la agrupación con el director y número de celular y el correo. Eso se quedó. Yo de aquí, que sepa, aún nadie ha inscrito colectivo. Entonces se va a manejar, me imagino, que con la lista individual que nos hemos inscrito cada uno. O sea, no hay por qué. O sea, sí hubo eso, porque hay esas dos cuestiones. Les pido, antes de que hable Gonzalito, sí está bien polemizar, porque me parece que esto es importante. Este tema es importante. Pero tratemos de agilizarlo. De pronto yo no estuve la semana anterior y se trató, porque una de las cosas que quedó pendiente era, y no sé si se votó, por eso pido información, era si la mesa participaba con artistas o se lo hacía individual. No sé si eso ya se lo hizo. No. Porque eso es lo primero que habría que hacer. Porque hubo un planteamiento que la mesa estaba también para otras cosas y no para esto. Entonces, de acuerdo a eso, para seguir hablando del tema. Ya. Yo quisiera complementar antes que le doy la palabra a Alejandro. Justo me acaba de llegar, Lizeth me trae una comunicación del Guacho a propósito de otro programa, pero anteriormente a eso manifiesta que haya algunos otros espacios. O sea, veamos cómo está este oficio. Dice, Quito, 28 de mayo de 2012, señores Washington Flores, coordinador Mesa de Cultura y Espacio Público, Byron Paredes, presidente de Frente de Organizaciones Culturales de Quito, presente. De mi consideración, por medio de la presente, me permito poner en su conocimiento que la Secretaría de Cultura está desarrollando varios proyectos relacionados a cultura y espacio público. Con este motivo, convocamos a ustedes y a las organizaciones interesadas, a las que representan, a una reunión de trabajo para el día miércoles 30 de mayo del 2012 a las 11 en las oficinas de nuestra Secretaría, Mejía, OE 266 y Guayaquil, donde se tratará la coordinación operativa del Inti Raymi 2012. Aprovecho para enviarles mis sinceros saludos y desearles éxito en sus labores diarias. Con un atento saludo de mi suscribo, Washington Marren. Entonces, Alejandro, te doy la palabra porque quiero decir algo. Yo con el Guacho hablé y el Guacho dijo que de alguna manera el Quito Baila era de estas dos organizaciones, o sea, y íbamos a tener mayor presencia. Yo creo que es innegable que otras organizaciones van a participar en el Quito Baila, porque no todos tenemos tal vez la capacidad, ni siquiera, no sé si tengamos como mesa la capacidad de sostener un Quito Baila. No sé yo, sí. no sé si podamos, pero en un solo lugar. Yo veo que alrededor, porque además de Quito Baila del año anterior, si hacemos un recuento, tuvo muchos artistas que Opus metió, independientemente de nosotros, o que tal vez siendo nosotros Opus, ¿no? Muchos de nosotros, de la gente de la mesa, era Opus y estuvo ahí. Entonces, no necesariamente solo la mesa lo sostuvo. Esa es mi apreciación, ¿no? Y de hecho, ahora lo que se trata, me parece, es como que de democratizar la cuestión. Y aparte, no hay como el presupuesto que había antes, ni se van a manejar tantos espacios como había antes. Entonces, yo, como dice el Bolívar, recalcando una cuestión, ellos están presentando el proyecto. Y nos están diciendo, ¿ustedes quieren? Aquí mismo dice, los interesados. Y recalco lo que dice Gonzalo, a mí también el Guacho me dijo, a los que les interese participar individualmente o como mesa, que eso se define, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Ahora sí quisiera darle la palabra a Alejandro. Sí, solo citándose la carta, como se dice en el Pola, también me gustaría poner un observación que tengo, y es tomando en cuenta los antecedentes que dijo el Tito, de que las personas que participaron en el Tito Baila del año anterior no participen este año. Que no participe. Ahora había la otra cuestión, o sea, es correcto, es una visión correcta que a mí me parece que está bien, pero había la otra visión, o sea, que muchos de los que antes estuvieron aquí ahora ya no aparecen, ¿no? Y muchos de los que hemos sostenido el trabajo de la mesa tienen derecho a participar. Uh-huh. Esa es la otra visión. Entonces yo creo que hay que verla de alguna manera. Las dos son, a mí me parecen válidas, pero habría que ver cuál es la mejor. Milton, después tú. Compañeros, yo pienso que aquí tiene que ser inéditos en el tema de ganarse una plaza o no. Yo estoy de acuerdo, sí, en algo con lo que Alejandro responde, porque en realidad hay gente que participó en el interior, pero no ha hecho nada en el último proceso de la mesa. Hay gente que participó en el interior, pero está desgastado en el proceso de la mesa. Y eso no se lo puede tampoco quitar la oportunidad de poder trabajar y poder ser parte de este proceso. Además que nosotros en el Quito Bahía no es que estamos participando, por lo menos dado el centro popular, no estamos participando por el tema económico. Estamos participando por la toma del espacio público. Tiene otra comisión. Exacto, que en ese espacio público se genere el proceso de apropiación desde la comunidad. Ahora, para nosotros es muy importante que el Quito Bahía también en el Comité del Pueblo, además de los otros procesos que hacemos, porque no es lo único. Ante la ciudadanía común y corriente. Mi propuesta era que se retome la comisión que Eva estaba encargada del Quito Baila y que examine y haga un pronunciamiento relacionado con y que exponga a los compañeros, o sea, las observaciones con respecto al proyecto. Entonces, en primera instancia estaba a cargo de la comisión de proyectos, entonces, o sea, está Washo, no sé qué personas más se sumarían para analizar el proyecto Baila y hacer observaciones, exponerlas a la mesa y ver si es que la mesa decide tener una participación individual o grupal, y también hacer una carta con todas las observaciones que se ha hecho este día. Esa sería la propuesta. Entonces, está Washo, está mi persona, no sé si es que ahorita Fernando, y si es que hubiera más personas que quieren examinar el proyecto y hacer observaciones, pues bienvenidas sean también estaría Mario. Ya, entonces, de todas maneras, recalco, es importante esto que me acaban de enviar. Entonces, ustedes están comunicados, pero ya te doy la palabra, Mario. Repito la hora y es, les repito todo, con tranquilidad. No, acabo de hablar con Lisset y lo que está pidiendo, mira lo que dice aquí. Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento, a mí, que la Secretaría de Cultura está desarrollando varios proyectos relacionados a cultura y espacio público. Con este motivo, convocamos a ustedes, o sea, aparentemente a mí y al otro compañero, y a las organizaciones interesadas, a las que representan, a una reunión de trabajo para el día miércoles 30 de mayo del 2012 a las 11 de la mañana, en las oficinas de nuestra secretaría. A ver, ahí está el problema. Ya las organizaciones que representan, o sea, ustedes dos tienen que ir mañana como representantes. Ahora quisiera yo más bien ampliar la convocatoria. O sea, si yo lo puedo malentender, porque estoy un poco malentendiendo, está ambiguo esta cuestión, yo sí quisiera, independientemente de que se haya extendido hacia mí la invitación, que los compañeros que quieran ir, vayamos a la secretaría ese día. ¿Sí? O sea, porque además... Mañana miércoles, a las 11 de la mañana. Entonces, porque además, o sea, hacer presencia ahí me parece necesario y parece ser que el Guayo quiere que vayamos también algunas personas. A ver, Bolívar. Claro, lo que yo tenía entendido, que se planificó la reunión de mañana, es a las 11, es a las 11 para el tema del Inti Raymi, y se estaba convocando a las directivas de las mesas, más otros colectivos que ya han presentado una propuesta del tema de Nigerán y que ya han trabajado. Entonces, mañana ya es un nivel de organización. Coordinación. Ya es organizativo y coordinado, de coordinación. Entonces, para mí, yo digo, ampliemos la cuestión y vayamos los que queramos y estén los interesados en participar, o sea, los que estén interesados en participar en Nigerán. Eso me parece. Entonces, mañana están ahí a las 11, podrían acompañar. Que además sería un canal bueno para decirles sobre el Quito Baila también. O sea, aquí me estás diciendo también, ¿no? Una cuestión así con relación a que las otras, varios proyectos, dicen, relacionados a cultura y espacio público. Uno de ellos es el INDI. ¿Cierto? Dime. Con respecto a quienes envían, están invitando el Frente. Dice aquí. A Byron Paredes, presidente del Frente de Organizaciones Culturales de Quito. No sé si alguien sabe por información. ¿Desde cuándo se formó ese frente? ¿Quién lo representa? No sé. Byron Paredes. Byron Paredes. No tengo idea mucho. Yo tampoco tengo idea. Pero el otro mes, la meta. A ver. Los cuervos. Los cuervos. Ya. Pero ellos... ¿Ya? El que se abrió de una de las facturas. A ver, esta otra mesa se creó en el mes de junio, me parece. A ver, esta otra mesa es Se trata a través de la creación de Freddy Heredia, y pues Freddy dice que se creó a la par de esta mesa. Ya. ¿Cuál es la otra? Vamos a hablar pidiendo la palabra. Tiene la palabra el Marco. Yo creo que se vuelve a cometer el mismo error, porque siempre se dice, decidamos si la mesa trabaja individualmente o en grupo. Ya hemos resuelto ese problema, somos un grupo, somos una casa grande y debemos tomar una posición como mesa. Eso es uno. Cuando vino Guacho Barreno, él habló y pidió que se presentara una comisión para dialogar con él y también lanzar proyectos. Lo que pasa es que la gente no ha lanzado proyectos, no ha propuesto, entonces ellos también por derecho propio elaboran los proyectos y nos incluyen a nosotros, porque tampoco nosotros hemos planteado ninguna propuesta. Entonces no hemos, como dice Alejandro, que muy bien merece un elogio, es proponer una agenda participativa también de la mesa hacia las instituciones, porque si dejamos que las otras instituciones dicen, ahí está mesa y sírvase, bueno, lo que quieran se van a servir, ¿no? Pero también nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Colaboramos en esta mesa con esta propuesta y para terminar, la cuestión es, se había hablado de que ya los próximos eventos, porque la mesa de cultura es multidisciplinaria, que todos los eventos que se participen sean multidisciplinarios para que sea equitativo y participativo, ¿no? Entonces cada persona tiene su representación y es bueno agrupar y hacer siempre las actividades multidisciplinarias para poder darle realce a las actividades de la mesa. Eso. La idea del Remy, por ejemplo, es de algo que nosotros presentamos a comienzos del año, como el proyecto de los cuatro Remis, los Chusco Remis. De los compañeros que estuvieron aquí reunidos y todos, ¿se acuerdan? O sea, sí, estábamos entre cinco pelagatos, como decíamos. Cuatro. Contigo llegaban así. Sí, estábamos cuatro pelagatos y el David. Entonces ahí fue la idea de hacer no solo este Inti Raimi, sino los cuatro Raimis, con la idea precisamente de hacerlo totalmente participativo, incluyente y todo. O sea, proponíamos en ocho plazas con temáticas afro, urbana, diverso, con manifestaciones previas de artes escénicas, con murgas, con obras de teatro, etcétera, etcétera. Esa es la idea del Raimi. El Raimi no es una propuesta como andina, por ejemplo, la hacemos andina en el sur, por ejemplo, de Quito. O sea, ahí hacemos con la rondada, con 20 grupos de danza, o 40 que son. Bueno, X grupos de danza, eso es el 23, en cambio en la Argelia. Entonces, eso lo hicimos el año anterior aquí. Pero desde la mesa, como se convocó a armarnos el proyecto, este fue el que se planteó en la práctica, los Chusco Raimi, o los cuatro Raimi. Sobre eso es lo que nos han acogido, por lo menos de esas 20 años. Vamos a ver cuál es el área de impacto, ¿no? Pero como les digo, está pensado totalmente en plazas temáticas y todo. Todos sí confluimos dentro de la nota de la toma de plaza y todos, o sea, los elementos ancestrales más los urbanos contemporáneos para enriquecer una propuesta que no suene ni a viejo ni a fuera de contexto. Con relación al Quito Baila, el paso a seguir sería, para regresar y organizar eso, analizar el proyecto, ¿no es cierto, Carlos? Y de ahí, después de analizar, hacer un informe, darles un informe a ustedes y ver qué decisión tomamos, a ver si participamos como mesa o participamos individualmente, una cosa así. Eso bueno, entiendo yo. Vos a quedaste ver. Hace dos semanas en se nombró una comisión, sí, comunicación, sí. Y la de Quito Baila. Sí, sí. Más sí. Bien en ese sentido, ¿qué se avanzó? No, pues que ahorita recién tenemos el proyecto. Recién tenemos el proyecto, es que no me había enviado el hueso del proyecto. Recién este de ayer. Entonces, y a mí me llegó yo lo ayer socialicé ayer. Sí, pero era por lo menos solo el proyecto de participación, o sea, justo el elemento principal de la comisión era la participación en Quito Baila. Tomando algunos elementos de reflexión y todo, nada más. Si vamos a participar como mesa, nosotros consideramos que no, pero un poquito de reflexión, o sea, no sobre un hecho de que... esto es, sino más bien como un hecho de que la comisión, para no perder el tiempo aquí en los grandes otra vez, pero les presentar algunas ideas al respecto, eso era todo, hermano. El problema era que no se llegó, si mal no me acuerdo, sin justificarme tampoco en relaciones, es que no se hizo, pero se llegó, ¿no es cierto?, a primero determinar qué decía el proyecto para poder nosotros decidir. Mientras tanto, esas cuestiones de decidir si participamos individualmente o como mesa, no se determinaba hasta no tener una base del proyecto. En eso se quedó. No creo que se haya quedado en que nosotros determinemos ya una postura, no. Pues primero dijimos conozcamos el contenido del proyecto y después de eso decidimos, ¿no es cierto? Así quedamos, que yo me acuerdo, claramente. No, entonces no era así. No, no sé, nunca se habló de que esperemos a que la mesa no, no sí. Y que no absorba toda la mesa, sino que se forme una nosotros, solución sí, para por eso. Supuesto. En eso sí. Pero por eso recién solamente socialicé el proyecto y ahorita hay que pasar a analizarlo para ver qué se determina. Sí, eso es lo que yo entendí. Mesa, a ver, Mito. Yo considero que a la par de analizar el proyecto ya se debe generar este listado que está solicitando Guayo para... O el listado de las personas, vos dices. Porque independientemente de que se acepte o no se acepte, trabajar en Quito Baila va a ser necesario para saber quiénes están formando y cuáles son los grupos que tienen los colectivos. Ya. Por eso me parece muy importante tener generado. Ya. Generemos entonces ese por listado. Ejemplo, podría ser que cada colectivo envíe al mail, al mail, a Pablo, el listado de las agrupaciones y. Ya, entonces generemos eso ahorita. Entonces no, hay en que caso, a ver, ese mismo listado, si entonces se propone y les digo entonces mandemos ahorita la información de los colectivos para los que estén interesados en Quito Baila, haz donde Pablo hasta no necesariamente los que estén interesados en Quito Baila, sino todos los de la mesa. Bueno, todos los de la mesa. Todos los de la mesa. Para bueno, o sea, hasta ya, para poder. Listo. Entonces avancemos. Avanzamos. ¿Alguien más? Sí, una inquietud al respecto, ya. La comisión determinada para esta cuestión de Quito Baila ya debe tener absuelto todo el próximo martes. Ya. O sea, debe tener listo la ponencia y todo. Y además, hermanos, el hecho de que se participe o no como instancias artísticas y todo dentro de esto, la mesa debe servirnos para generar elementos de cualificación a un proyecto externo, que es ya. En este caso, este es un proyecto del municipio. Uh-huh. Ya. Entonces nosotros participamos o no, por ejemplo, sugerimos elementos que nos ayuden a fortalecer como lo que pasó el año anterior, que decíamos, a ver, no pueden haber solistas, sino debe ser mínimo estar tres personas, uh-huh. Para que no llegue, por ejemplo, Manolo Criollo con la pista a tocar charango, uh-huh. O sea, porque eso se ve ridículo. Por no, ejemplo, y es injusto porque creo que se lleva los $300 cuando después de él se presenta un grupo musical con 8 artistas. 8, por ejemplo. Y le pagan lo mismo. Entonces ñañitos, sí. No, o un grupo de danza, si los sos de los danzas, 40. O revelaciones, 15, 16. Entonces ñañitos, porque si no sería muy fácil que revelaciones hoy presenten dos parejas o tres. Así de facilito. No, ¿verdad? Igual. O sea, yo diría en mi caso, voy yo solo con exacto, un músico vas, y gano $300 más IVA, o sea, eso es. Ya. Entonces, señorito, si se supeditaba al hecho de que participemos o no, al hecho de que también dejamos en claro estas sugerencias que deben ser tomadas en cuenta ya para la cualificación que Quito Baila haga de los artistas. Porque igual nosotros hablamos con Mónica Boada de la PP. Entonces estaba este joven, el que tenía la trinchera antes de un... Entonces el PAN fue igual, o Nancy Chiriboga, estaba con la pista, dijimos, no, ñañitos, es con marco de acompañamiento. Dijo, lo sí, que pero pasó, es que yo solito, ñañito, aquí lo no que puede, pasó en no es del en, espacio en el comité también. Del pueblo. Pero, o sea, yo algo creo así. Que tampoco hay que, en lo posible, ¿no? O sea, Quito Baila tal vez tenga estos parámetros y es como que justo. Pero tampoco creo que hay que negar esa otra participación, porque la otra participación también es válida, ¿no? Ahora, los términos en que se contrate con relación al pago deberían ser los que cambien. No negar el hecho de participación. Eso, es romántico. ¿Por qué no me sorprende que sea él? O sea, ¿por qué no me sorprende? Ya. Al hecho de lo que va Guasito es que nosotros estamos generando algunas ideas de aporte ya. Que sirvan para enriquecer esta calificación. Ya. No estamos diciendo como tal, o sea, la mesa sugiere que no pueden haber un solista como tal frente a un grupo tal que gane lo mismo. Exacto. O se soluciona, o el solista gana los $300. O el grupo como tal gana 500 o gana con una base de tal presentación y el otro grupo gana, gana, el solista gana exacto. Entonces pero, es este tipo David a lo que me refieres como dices no estamos diciendo que no se presente claro, pero si, este equilibrio claro. Pero cuando se generan estos desequilibrios es cuando se fomenta la división claro. Entonces yo sí me cabreo porque como dice el solista tal digan, no, pues que yo soy el mismísimo fulano de tal, y yo con pista tengo que pagar, yo como barato cobro 300. Y además voy con sonido propio, que también cobro, porque además voy claro. Con carpas, todo sí. Cobro. Entonces, señorito, sí, entonces sin el ánimo de división, hay que buscar los puntos o sugerir puntos de equilibrio para esto, no solo poner la bronca. Sí. Bueno, de acuerdo, eso nada más, ñañito, eso nada más. David, yo más bien lo que sugiero. Es que nosotros, o sea, como ya estamos en el banco de datos de categoría C, empecemos como mesa, o sea, hay que coger esto, pero primero nosotros los que integramos la mesa, ir con un elenco musical y decir, a ver, los artistas de la mesa tenemos estos parámetros y hacemos todo en vivo, porque ahí va otra cuestión, o sea, lo que yo siempre te he dicho, si clasificamos entre solistas y grupos, yo sigo siendo solista pese a que 6 personas me acompañen. Claro. Ya, o sea, eso va a ser, se determina de acuerdo al rider, ya. Entonces, vamos a determinar según, a ver, en mi caso, David Chumaña, ¿qué necesita? Tiene esto, esto, esto, tal, esta es la carpeta, la trayectoria, y es de la mesa de cultura. Los de la mesa cumplimos este parámetro, hacemos todo en vivo. Que la APP vaya con sus artistas con pista, problema de ellos. Ya, pero nosotros en un próximo proyecto podemos decir, estos son nuestros parámetros, necesitamos espectáculos de categoría B. Y así hasta llegar a la categoría A con los mismos miembros de la mesa. No se olviden que la APP también es miembro de la mesa. Sí, pero incluso por eso ya quedamos en el año anterior en que no había solistas como estos casos. Entonces se fue de tríos para arriba. Claro. O sea, como hubo una bronca con estos solistas, entonces salieron todos los solistas del APP y entraban de tríos para arriba precisamente para generar este punto de equilibrio. Entonces, a mí me parece que es lo que debemos complementar. Y ahí en este caso un poquito es a la reflexión a Amapola. Yo sé que los valores pueden ser absolutamente muy bajos para toda la producción que tú representas y toda la trayectoria que tienes. Pero te pide en cambio de que trates de sumar los elementos hacia tu elenco y todo, a sensibilizar de que de alguna manera el arte tiene que llegar de todos los niveles, de todas las calidades, hacia el público. Porque si no, jamás podrá haber el gran público que asista a los eventos de Quito Baila un evento de calidad precisamente por eso. O sea, tú te quedas afuera porque no puedes hacerlo. Entonces, tratar de que puedas reflexionar con tu elenco y decir, esto es y nos interesa en cambio poder llegar al público. Esa es la otra reflexión que nos interesa a nosotros. Terminamos un poquito con el Pablo. Sí. No, yo lo único que quiero pedir ya es el reglamento. Ya. Sí, esa era la reunión de hoy y nos hemos comido toda la de todo en otras, que son importantes, es verdad, pero se decidió por votación que hoy lo íbamos a ocupar exclusivamente para lo que es el Hay dos cosas que hay que tratar importantes. Yo les tengo una cuestión que comunicarles, y lo otro es lo del foro, que, o sea, hasta ahora no tengo respuesta del INCAES e ICA o algo así. Y de la Casa de la Cultura, que realmente no es el trámite con eso. No, más. Pero información sobre eso, yo estuve la semana anterior con el secretario de Cultura del Ministerio y él nos puede dar un espacio también para hacer el foro. En el Ministerio. Sí, en el Ministerio de Cultura. Ya, pero ahora, ¿es conveniente hacerlo este jueves que teníamos? No, primero, ¿qué fecha era? Siete de junio, que es el próximo. El otro jueves. El próximo jueves. Entonces, tenemos, o sea, ¿estamos de acuerdo? Yo digo que sí, que ya lo hagamos y tenemos cómo. O sea, no me hago mucho lío. Entonces, ya se podría canalizar ya directamente y tenerlo hasta el jueves ya definido si es allá. Que me parecería interesantísimo hacerlo. Ya, listo. Entonces, definimos. A ver. Pero no por. Verás, Alejandro, a mí me parece una cosa. No por posiciones de inclusión o exclusión o por una política. Sí, necesitamos argumentos, pero aquí lo que me parece que hay que hacer. La cultura tiene una lista negra. Estoy en esa lista negra. Pero independientemente de eso, o sea, la participación. Pero la participación de aquí, si estás en la mesa, es una participación que estás hablando y estás proponiendo desde la mesa. La cuestión no es hacer la carta y esperar que te den la respuesta, porque así esperaremos. Entonces, o sea, hablemos de eso. Yo estoy de acuerdo, Alejandro, hasta cierto punto, de acuerdo. O sea, si podemos buscar otro espacio. O sea, primero, si lo de la Casa de la Cultura que tiene N salas, podemos empezar por ahí, es buena. La otra, Alejandro también tiene razón, pero también tenemos un espacio y afortunadamente el nuevo director provincial, por lo menos de Cultura, nos está dando mucha apertura. No sé si será estrategia política también. Puede ser. Pero también hay que aprovechar. Pero a ver, yo no sé si me dejas. Espérense, por favor. Cuando eso les da la gana, si te dan. Sueltan el pedazo de la migaja de pan y nosotros tenemos que ir por la mesa. O sea, de la mesa de cultura. Responde a diferentes políticas, si quieres, de cada director. Hablemos de la estructura va a cambiar porque le cambian a un director, o va a seguir funcionando de la misma forma? Nosotros hablamos de la reunión de la semana anterior, cómo funciona. Pero importa el lugar, Alejandro, importa el lugar. A mí me parece. A mí me importa. Parece súper importante. ¿Pero por qué? A ver. Si yo queremos que el foro sea diverso, es una alianza con un agente. No estamos aliándonos. ¿Para que te den el espacio que estás diciendo? No, no, yo no me estoy, no creo que nos estemos vendiendo. Respeto nuestra posición, Carlos. Si vas yo respeto la posición, pero no estoy de acuerdo. Quito. Vamos a organizarnos esto. Carlos, En la reunión anterior se planteó o solo se esbozó el tema de la Casa de la Cultura. Igual, o sea, aplico el mismo criterio, porque precisamente si es que se va a hablar de la Casa de la Cultura, solo una Casa de Cultura, posiblemente sería tener un vínculo. Ahora, si es que hay una prisa para realizar, yo digo, no lo hagamos en ningún espacio, hagámonos en un espacio independiente. O sea, no sé si es que, o sea, para ya no seguir dándole largas, si es que planteo a los compañeros, Centro Cultural Comité del Pueblo, o sea, tienen un espacio, o sea, hagámonos un espacio que no sea de nada que ver con con el Estado. O en Amarín. Le podemos hacer una casa pucará también, si es que organizémonos un poquito, para terminar. Organizémonos. Me pidió la palabra el Galito y después la Tati. Sí. Y el Milton primero me pidió, perdón, Milton. Solamente una reflexión, compañeros. Yo entiendo mucho el tema político, Alejandro, que entiendo sobre el tema del negarte al participar ahí, pero en el espacio. Pero si nosotros vamos a actuar de esa forma, yo, por ejemplo, a mí no me agrada la Casa de la Cultura, y por ese hecho, si la mesa te dice, bien, compañeros, hay que hacer un proceso ahí, y si estamos de acuerdo a la mesa, tengo que hacerlo. O sea, vamos a lastimosamente. Desde tu propuesta es funcionar lo que cada uno de nosotros quiere, o porque me trató mal, tal vez la institución no hacerlo ahí. Me parece a mí desligarnos. Galo. Pierdes tu turno. Ya, pasa. Ya veo cómo lo es. El tema de la cultura que está dando, con mucho cuidado, porque no es una cuestión muy fácil de tratar. Y lo que dice Carlos tiene razón, queremos compañeros que tenemos un espacio y que esos espacios no tienen nada que ver con un tema ya establecido. Yo tengo un espacio y puedo poner a disposición de eso para que esto no llegue a polemizarse. Ya. Galo. Un poco también, yo he estado teniendo una relación medio directa, no con el Ministerio de Cultura, sin embargo esta entidad pertenece al Ministerio de Cultura, que es el Banco Central del Museo, Banco Central ahí en la Casa de la Cultura. Y el director me ha dicho, Galo, este auditorio cuando quieras puedes usarlo, solamente me mandas una cartita y enseguida lo hacemos, porque ellos necesitan estas actividades donde la gente participe y todo eso. Y como estos espacios hay un montón, miren, de Tatiana, está el Centro Cultural Amarín mismo. La Casa Pucará. Yo quiero hacer una reflexión. Este momento podemos definir un lugar que no sea el ministerio. ¿No es cierto? Ya, podemos definir. Pero va a llegar un momento determinado en que nosotros tenemos que tomarnos del ministerio, o el ministerio va a ser parte de nuestro trabajo. Va a llegar un momento. Y ese momento, o sea, hay que trabajarlo y hay que asumirlo. O sea, no necesariamente nuestra propuesta es cerrada. Al Carlos Quito o a mí, por haber planteado la remoción de la ministra, podemos también estar en una lista negra, o podemos tener una reticencia hacia el ministerio o ellos hacia nosotros. Pero no por eso vamos a negar nuestros espacios. No ahora, sino después. Y tiene mucha razón lo que dice Tati también. No se puede jugar tampoco con el hecho de la cultura. Pero sí, me parece importante hacer este foro. Y a mí no me parece particularmente importante dónde. O sea, a mí particularmente, como Washo Flores, no me parece importante. Más importante me parece lo que se plantea en el foro y quién lo haga. Que eso es importantísimo. A ver, Bolívar. No, yo solo quiero... Si no me entregas la carta, me mandas por mail, yo puedo tratar de gestionar el espacio. El Centro Cultural Metropolitano. Pero Milton va a hacer una cosa. Okay, no sé si lo ponemos a votación. Para no herir, yo respeto la opinión de Alejandro. La respeto. No la comparto, pero lo respeto. No, solo yo quiero dar solución más rápido a esto. Esto es lo que digo. O sea, para poder gestionar el Centro Cultural Metropolitano, el Ichindía. Ya. La misma mesa de la cultura, sí. La firmamos. Solo pidiendo el local para hacer el foro. Ya. está loco. Que hay que sintonizar para no chocar en pedidos. A lo mejor nos aprovecho, reservemos las dos y no después se cruce. Exactamente. No, pero no, yo digo los castigos. Metropolitano parece buenazo por lo estratégico del centro. Bueno, entonces, pero está por definir, pero la fecha se maneja el mismo jueves próximo, que es 7, y lo hace ahí, ¿no es cierto? Ya, listo. Los temas. Ya, sigamos, ¿les parece? Seguimos. Lo del local se resuelve esta semana y se mantiene la fecha. Seguimos. Les tengo algo que informar. Yo me reuní con el coordinador general de la zona centro, con Juanito Granja. Y nos plantea a nosotros directamente a la mesa, y yo que me presenté como coordinador de la mesa a propósito de tabular la lista que teníamos nosotros con relación a lo que tienen ellos para las presentaciones en la zona centro, nos plantea que hagamos un proyecto para tomarnos de alguna manera, decirlo así, la 24 de mayo, todo el bulevar. Entonces yo voy a le hago la propuesta ahorita a la mesa y a través de Carlos poder accionar ese mecanismo y hacer el proyecto que sea inclusivo. Él está por determinar el presupuesto, pero podemos ir trabajando ya en lo que se puede presentar, ¿no? Él quiere tener una permanencia, digamos que frecuente, todo el año, con eventos que tengan calidad, que sean grandes eventos, porque dice que él quiere que la 24, el Boulevard ese funcione muy bien. Y nos encarga definitivamente un proyecto con nosotros, que tal vez no seamos los únicos, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, pero por lo menos ya tener una presencia ahí sería importante. Entonces eso hay que adelantar lo más pronto posible, entonces reunirnos y ver con lo que tenemos y hacer una propuesta. Si hay propuestas que ustedes puedan hacernos llegar y directamente a Carlos para que sean incluidas, por supuesto. A ver, Galita. Ahorita me pasé por ahí. Ya. ¿Ves? Hay noticias. Y me pidió que por favor te acerques con el estado de los... Ya. De los... Ya lo tiene. Ya lo tiene Juan. No, imagino que... Lo que pasa es que tienes que ir a la letra para ir... Ya, de acuerdo. De acuerdo. ¿Y quiénes tengo que salir? Porque yo acabo de todas las listas que hemos tomado y yo no estoy en espectáculo. Pero el problema aquí es el siguiente. O sea, hay una reunión... Te les explico cómo está la cuestión. Según yo entiendo, Jenny... Jaramillo. La nueva administradora, yo me reuní con ella dos veces, yo les he comentado de eso. Ella delegó a Juan Granja que se haga cargo de cultura. Dentro de cultura está el proyecto Quito a Pie. Entonces Juan también, yo también le hablé del proyecto Quito a Pie, pero lo que se está haciendo es una especie de depuración de la lista. O sea, y esa lista la tiene Juan, no la lista correcta, no la concreta, pero partió de eso. No necesariamente ahorita tenemos la lista válida. Yo le expliqué a Juan eso. Incluso lo debemos conocer. Después le va a informar Juan, o ella le va a informar que no es la lista real, que se va a hacer una depuración. Yo sé que es urgente y se ha aplazado porque Juan igual es nuevo. Está en torno nuevo. Entonces, sí se va a hacer de una manera lo más democrática posible y donde estemos nosotros que estamos aquí presentes más tiempo y que hemos estado con más frecuencia aquí, los que vamos a estar al pie con esa cuestión. O sea, de eso yo particularmente con Juan y con Jenny estamos conscientes de eso. O sea, yo he hablado personalmente con los dos y sabemos que eso tiene que hacerse, ¿no? Y ahí es donde me hablaron del ABC, que yo no sabía, de la categoría de los artistas, que hay una bolsa también ya ahí de los artistas, pero esa reunión todavía no se concreta. Si es necesario que tenga también la compañera la lista, y voy a tratar de que tenga una lista lo más cercana a la realidad que tenemos ahora. Entonces esa lista no se encuentra ahorita lista, entonces hay que hacerla, ¿no? Entonces si la llevamos ahorita no sirve como que de nada, porque vamos a tener un poquito de errores. Entonces yo creo que esperemos que hasta el viernes ya con Juan, esta semana tengo que llamarle y nos reunimos también, pero ya con un anteproyecto también de lo de la 24, que es todo lo de las propuestas de ustedes, ¿no? No sé cómo se irá a manejar, ustedes tienen que entender, y el Gerardo debe saber, que está un poco más cerca y ha estado en estos procesos. Todo se maneja con presupuesto de la Secretaría de Cultura. La administración zonal no tiene presupuesto, ¿no? Sí tiene. ¿Sí tiene? A mí me dijeron eso. Eso es de la administración zonal centro. ¿Sí tiene un presupuesto? Cada administración tiene su presupuesto. ¿Qué tiene? Ah, claro, tienen... Bueno, en el caso del Valle creo que tienen 40,000 de lo que yo sabía, no sé. Supongamos en cambio un evento como los Chuyos Curraimi se coordina con la zona centro. Exacto. Bla, bla, bla, Pero el presupuesto sí es de cultura, ah, de ya. la secretaría. Ya. Bueno, pero entonces, quito a pie si tiene su ya, propio entonces, partido. De todas maneras, esa lista voy a intentar que llegue a la compañera, ¿cómo se llama? Claudia, ¿no es? Andrea Ortiz. Adriana, ya. Bueno, entonces en eso quedamos. Ahora tenemos el reglamento. Ya, a ver, son 4:45. Nos estamos desde las 10 de la mañana en los temas y en los varios. Como siempre, no sé qué hacemos. Yo tengo que salir a las 12 del día. Y es un problema con los reglamentos. Yo creo que tenemos que poner una fecha de otro día que no sea un martes para poder hacer el reglamento. Solamente eso, porque ahora era solamente eso. Pero ya pusimos una agenda y ya nos hemos alargado bastante. Entonces, decidan ustedes, pongan un día, por favor. ¿Esta semana? Puede ser esta semana. Que no sea mañana, gracias. Porque es urgente para lo de comunicación, es urgente para lo del foro también. Mañana viajo. Hoy la próxima semana, pero que sea el martes para vernos solo para eso, o sea, pero propongan. Son las 12 del día y a 10 jueves en la mañana. Puede que el jueves en la mañana, alcen la mano el que no pueda. El que no pueda el jueves. Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro. ¿Este jueves? Ajá. Yo. Este jueves. Es que este man está en las finales de... A ver, yo propongo que sea día martes, pero solamente para el reglamento. Pero solamente podemos. Entonces, hagamos esto, pongamos una hora para informes y el resto del tiempo solo reglamento. Es que también el Chaquito baila el informe de la comisión. Claro, también. Dos temas es el marco también. Chaquito baila y reglamento. Ya, entonces esas dos cosas. Como yo dije temprano, qué sorpresa que Alejandro tumbe lo establecido. No importa, tranquilos, es un proceso. Hay que entender el proceso. Está bien, o sea, yo soy totalmente el próximo martes tratamos los dos temas. Ya, listo. Te damos alguna media hora y listo. Pero y además, hay información, tú tienes este. Yo tengo un acercamiento a lo que podría ser un reglamento. Envía voz para ver si puede avanzar. Tú tienes que mandarme dos cosas. Tienes que mandarme la carta para la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura y yo te hago llegar a ti la carta para la Casa de la Cultura. Ya. Y tienes que mandarme el reglamento. Un pre-reglamento. Ya, Carlitos, la reunión de la semana anterior no la subes todavía. Mañana es esa reunión a las 11. Ya, porfa, para no se olviden de mandar. Lo que ha pedido el Guaso con relación a Quito Baila, ¿no? No se olviden la información de cuánto costará y todo. A ver, Galín. Solamente yo no pensé que. Varios. A ver, entonces. Silencio. Hagamos un. Compas. Hagamos silencio, por favor, un ratito. ¿La lista dónde está? ¿Dónde está la lista? Lista de asistencia. Paquita de. Ese papel es mío. A ver, Galito está hablando, por favor. Yo estoy presentando el proyecto de la Alegría del Silencio a la Secretaría de Cultura y he hablado un poco con los directores y Washington me ha pedido que les haga una carta donde le exponga al director, a Miguel Mora, que soy parte de la Mesa de Cultura, entonces les quería avisar que... No hay problema, tú sabes sí. que eres parte. ¿Cuánto hay? Pero no por hoy. ¿Cómo se llama? En caso de. Si tienes el logo, para enviarte el logo, yo te envío el logo. Pero así mismo, a ver, no habría problema. A ver. Y también, yo estoy al tanto de los proyectos estos de grupo a pie, porque el domingo 21, que es la clausura del encuentro internacional, el año pasado, que fue el 23 de octubre, hice toda la programación de todas las plazas. Estuvieron acolitando incluso en las presentaciones, entonces igual también dentro de esa programación querer no pedirles acolite, pero tampoco decirles les voy a pagar lo que pagan la secretaría. Listo. Un poco que me acoliten en lo del festival, porque saben que es yo con lo que haya. Sí. Eso nomás era. Igual también. Tomas en cuenta. Pedir eso para la... Compañera, ¿quieres hablar también? Bueno, les aviso con su nombre. Al igual que se han venido dando las jornadas culturales, el 26 de julio vamos a estar San Cipriano de Revelación, entonces para eso quería pedirles el logo. No hay para problema. Comunicación, mira, yo les voy a mandar el logo por correo a todos. Para que lo, o sea, no hay problema. Ya, ese es el que mandaron, el evento, ¿no es cierto? Ya, yo ya me tomé la atribución de algunos eventos que me han llegado, que sé que son gente de la mesa, sociabilizarlos, sí creo que se dieron cuenta algunos. Ya, el tuyo también está socializado el de Sánsicos y Revelaciones de mi Tierra. Entonces, pueden, si hacen eventos o algo por medio del Facebook, mándenmelos, que yo estoy mandando por todos los contactos de la mesa, los míos personales como Pablo Cineros y también a los de Ilusión Arte. Entonces, también como requerimiento, o sea, como petición sería que el resto de compañeros de la mesa, si les llega la invitación, también cojan y extiendan a sus contactos para poder hacer un estilo telaraña y que pueda llegar a más gente. Igual, si desean entrevistas en la radio, me avisan para poder ayudar con eso también. Ah, otra cosa, no se ha quedado todavía establecido cuándo empezaríamos con la primera transmisión de, hay que producir de radio online. Entonces, pero ¿cuándo podemos ya grabar? Mañana, si ya se tiene el guión. No, pero cuando elijas el grupo de trabajo, no se eligió. A ver, el grupo de comunicación. Compañeros, ya, de comunicación van a estar haciendo. Y ahí la gente que se quiera adherir. Más los compañeros de género. Decimos, Bolívar tiene que mandarnos ya sus contenidos para armar el segmento. Mario nos manda el contenido para armar los segmentos. Nos reunimos del equipo general de producción y armamos. Carlitos también para que nos acolites mandando los contenidos. Otra cuestión, las personas que deseen mandar la música para programar, mándenme a mi correo para revisarlos. Sí. Manden acá arreglamos. Eso no hay ningún inconveniente. Mándenle al Pablo con copias a mi persona y a David. Es solo por revisar nivel de calidad. Si hay que potenciar volúmenes, por ejemplo. O sea, solo ponen más bien para el punto técnico de... Por cuestiones de viaje, yo viajo el día de mañana, tengo una presentación en Ibarra, entonces la reunión para hacer el día jueves. Yo estoy en Milagro el jueves. ¿Y ahora cómo te respondo? Bien. No, pero yo regreso jueves 7 de la noche. Nos hagamos el viernes en la mañana. ¿Tú puedes el viernes en la mañana? Yo el viernes en la tarde no puedo. Viernes a las 11. Viernes 11 de la mañana. Viernes 11 de la mañana, ya. Ya, entonces, ¿cómo se llama? La gente que se quiera adherir, nos vamos a reunir el día viernes a las 11 de la mañana. ¿Tú sí puedes, Vito? Sí, ahora sí. ¿En la secretaría, Vito? Hasta poder encontrar un lugar de nosotros mismos. Bueno, señores, que sigan, Vito. En el estudio, reunámonos una vez. Quedamos. Allá mismo tienes que ir a grabar. Sí, pero a grabar. Mañana, sí, pues nos vemos. Bueno, nos vemos el martes, compañeros. Los dos temas. Viernes primero. Entonces, no se olviden, compañeros. Todos.